Yo meditaba en una canción, una alabanza que me gusta. Dice: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte, no voy a ningún lugar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y me encanta esa canción. Pero he pensado que muchas veces nosotros decimos: si tu presencia conmigo no va, yo no puedo ir a ningún lugar. Y lo repetimos y lo repetimos: si tu presencia conmigo no va, yo no voy. La presencia de Jehová siempre va delante. Lo que pasa es que nosotros dejamos que se vaya, porque tenemos temor y creemos que realmente no está con nosotros. Y la presencia de Jehová siempre va adelante. Y al fin y al cabo dejamos que se vaya y nos quedamos allí, porque nuestra mente es tan poca que no creemos que Jehová siempre está dentro de nosotros y siempre nos cuidará. Lo que pasa es que el ser humano es así. Alabanza. Aleluya. Para mí es un privilegio, es un honor poder estar aquí, porque realmente he tomado este reto de lo que Dios me ha llamado y he asumido la responsabilidad, porque muchas veces he huido de esto, porque a veces creo que no estoy para esto, pero Dios así lo decidió, a que yo pregone su palabra y vaya y predique. Y muchas veces he creído que no es esto, pero así es. Muchas veces usted cree aún que lo que a Dios lo ha llamado, no lo cree. Si Dios lo llamó, vaya y hágalo. Y vaya al lugar donde Dios le dijo que vaya. Aleluya. Simplemente soy el que abre el camino, porque viene otro detrás de mí, así como Juan. Y vamos rápidamente a leer el libro de los Salmos 139. Y me acompañan aquí. Aleluya. Alabanza. Salmo 139. Estaba meditando en este salmo y me dio mucho. Amén. Aleluya. Tengo que decirlo: si venimos a la presencia de Dios, venimos a la presencia de Dios, hagamos reverencia a su palabra. Que quizás usted no sabe de que Dios lo ha librado de no estar allí. Se está pensando que dejó algo. Olvídese de eso. Dice que Dios es primero. Lo de Dios es primero. Aleluya. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido, y en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Aleluya. Como declara aquí el rey David, se pueden sentar. Como le dije, no duraré mucho tiempo, solamente le daré una palabra. El rey David se deleitaba en la omnipresencia, omnisciencia de Dios. Porque Dios es omnisciente, omnipresente. Dios está presente en todo lugar. Él todo lo ve. Él dice: tú me has escudriñado, tú conoces mi andar, mi reposo. Tú conoces cuando tengo hambre, cuando tengo necesidad, cuando tengo angustia, cuando tengo tribulación, cuando tengo todo esto. El rey David conocía a Dios y él tenía un corazón conforme al de Dios. Aleluya. David conocía plenamente quién era Dios y sabía que donde quiera que iba, él iba a estar. Era un hombre pecador igual que usted y yo. Y David, cuando pecaba, cuando caía en la tentación, él huía. Pero Jehová estaba en todo lugar. Y él sabía, cuando él huía, que los enemigos le caían atrás, Jehová permitía que ellos llegaran hacia él y lo encontraran. Pero sabe una cosa, nunca pudieron hacerle daño, porque él estaba sobreguardado para su obra. Lo que te quiero decir es que donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, la situación que tú estés pasando, la tribulación, Dios la conoce toda. Lo único que Dios no quiere es que tú huyas de su presencia, que te humille delante de Él y le pida perdón por cualquier cosa que tú hayas hecho, porque Él te va a perdonar. Mucha gente anda huyendo aún todavía, hombre de Dios, porque hicieron algo que aún todavía no le han pedido perdón a Dios, porque creen que Dios no le va a perdonar. Y el ejemplo de David nos dice a nosotros que él hacía cosas terribles, pero se humillaba. Nunca dejó que el diablo se lo llevara. Nunca dejó que los enemigos lo destruyeran, porque Dios lo tenía sobreguardado a él. Lo que te quiero decir es: no huya de la presencia de Dios. El tema es: ¿por qué huye, hombre de Dios? No estoy diciendo a gente que no conocen a Dios, yo estoy hablando a gente que conocen a Dios y que están huyendo de su presencia. Nosotros conocemos de Dios, pero cuando te mandan a hacer algo que tu carne no lo quiere hacer, entonces hay una disputa entre la carne y el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y Dios necesita que tú obedezcas al espíritu, porque si Dios es primero, Él todo lo que te haga falta te lo va a entregar. Porque primero Él, luego las otras cosas vendrán por añadidura. Pero no lo entendemos, nos dejamos llevar de la vanidad, del deseo carnal. Aleluya. Yo no sé, quizás que querían fuego, unción, poder y gloria, pero yo hablo lo que Jehová ha pasado por mi boca. Dice que Jeremías era un niño, y Jehová le dice que hable su palabra. Lo primero que hace Jeremías es que poner una barrera, decir: yo no sé hablar porque soy un niño. O sea, para tú decirme a mí que eres un niño, tienes la capacidad, sabiendo Dios, conociéndolo a Él. Porque dice la palabra que yo te conocí y te escogí desde el vientre materno de tu madre. Te escogí, fuiste elegido, te diseñé, te puse por profeta a las naciones. Y tú me estás diciendo a mí, dice Jehová, que tú eres un niño y que no sabe hablar. Para eso tiene capacidad. Para eso tenemos nosotros la capacidad de decir, y nosotros poner estorbo y decir: no puedo. Pero Dios te está hablando a ti. Dios fue que te creó, te diseñó, te puso nombre. te ha hecho todo y tú pones estorbo, pones excusa para no hacer su obra, porque lo primero que llega a tu mente, si no te conviene, no lo hace. Si no me conviene, no lo hago. Y esto no está de conveniencia. Dios es el que sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Porque tú estabas en el mundo y tú pensabas que te convenía y no te convenía. Cuando estabas en la calle, tú pensabas que te convenía y estaba bien. Y cuando llegaba a tu casa, una tribulación, un dolor, al otro día también. Hay momentos que te va bien y tú estás tranquilo. Pero en el momento de la tribulación te choca con Dios. Entonces viene y clama a mí, dice Jehová. Por eso es que Dios permite que la gente choque con Él. Tú chocaste conmigo, ¿ahora qué tú quieres? ¿Tú sabes cuándo fue que Jonás chocó con Él? Cuando estaba dentro del pez. Ahí clamó. Pero cuando estaba en la barca, estaba durmiendo. Y aquellos estaban casi muriendo porque dice que la barca casi se parte. Y Jonás puso en peligro. Te voy a decir algo. Jonás puso en peligro la vida de aquellos tripulantes y del capitán que iban en la barca. Porque él estaba durmiendo en el momento de la tempestad. Aleluya. Y dice: ven y clama a tu Dios, a ver si el tuyo nos puede ayudar. Porque ya hemos orado al de nosotros. O sea, han orado a todas, a los dioses ocultos. Ora el tuyo, a ver. Dice que cuando él sube, tiran la suerte a bien, a ver quién cae. Dice que cae en Jonás. Y le preguntan, le hacen una serie de preguntas a Jonás. Y le dice: dime, ¿de dónde tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Qué tú haces? ¿A quién le sirve? Lo primero que le dice Jonás es: le sirvo a Jehová de los ejércitos, al Rey de Reyes, el que hizo los cielos, los mares y la tierra, al que me creó a mí también. Dice que vino un temor sobremanera a ellos mismos, los tribulantes que estaban allí. Entonces ellos reconocían que el Dios de Jonás era más fuerte. Aleluya. Wow. Te digo una cosa. Si te das cuenta cómo va tu familia, si te das cuenta cómo va tu vida, te das cuenta si está durmiendo o está de pie, o le está obedeciendo a Dios. Porque Jonás estaba durmiendo. Tuvieron que tirarlo para que se pudiera calmar, porque el problema era él. Dios te llamó a ti, Dios te diseñó, te puso por profeta, te puso a alabanza. Si te puso como columna a tu casa y tú ves que los demás no hacen nada, fue a ti que te eligió. A ti fue que te tomó de lo más vil. Porque sabe una cosa, siempre cogen al que era menospreciado, aquel que ni siquiera sabía hablar, aquel que siempre que repartían las cosas se las daban de último. Pero Dios te tenía de primero guardado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Dios te tenía guardado de último. Ay, Dios mío. Santo. Dios te había elegido. Te había tomado y tú no lo sabías. Si quieres descubrir si Dios te ha llamado, si Dios te ha escogido, encuéntrate con Él y verás si en verdad tú eres menospreciado o eres escogido. Pero no huya de la presencia de Jehová, porque Dios te llamó. Si estás aquí en esta noche para escuchar esta palabra, algo tiene que suceder en tu mente y en tu espíritu. Porque Él te llamó de lo más vil. Y si recuerdas, cuando eras joven dirás: wow, es verdad. Y Dios me ha puesto en alto. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo eres tú. Tú sabes que Jonás tenía en peligro a esa gente. Dios te levantó a ti como columna de fuego en tu casa para tú orar, para interceder por tu familia. Y quizás tú no estás viendo nada en esos momentos, pero Dios conoce tu oración y nunca te va a dejar solo y te va a dar la victoria. te va a dar la victoria. Yo te lo recomiendo porque te va a dar la victoria. Alabado sea su nombre. Yo no sé si tú tienes en peligro tu familia, porque a ti fue que te eligió y te tomó. No huyas de la presencia de Jehová. No huyas de la presencia de Jehová, porque a ti fue que te tomó. Aleluya. Para que interceda, para que ores. Aunque la gente te vean y no te crean, un día volverán a ti y dirán: lo que tú me dijiste o lo que tú me decías era cierto. Ahora reconozco que el Dios a quien tú le sirves, aleluya, al Dios que tú le sirves es el verdadero, al que yo tengo que seguir. Cuando yo te veía que tú eras poca cosa, yo no sabía que Dios te había elegido. Yo no sabía que Dios te había tomado de lo más vil. Yo no sabía que Dios te tenía preparado para ese momento. Aleluya. Para recibir fuego, unción, poder, hay que entrar. Hay que pagar un precio. Aleluya. Solamente te dejo con esta palabra. Hay que pagar un precio, pero no huya de la presencia. Porque fuiste tomado, fuiste elegido. Aleluya. Santo eres tú, Dios. Un aplauso al Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive para siempre, por los siglos de los siglos. Y Él está vivo, porque al tercer día Dios lo levantó. Y el Espíritu Santo que lo levantó de los muertos, ese es el que vive en nosotros. Alabado sea su nombre.